La verdad que un gusto para nosotros estar nuevamente en los estudios de La Galena, pues ya hemos estado, nos han convocado incluso telefónicamente, sí. Cosa que agradecemos tremendamente, y la alegría de estar también en esta hermosa ciudad de Río Branco, en marco ya ahora, esta vez de una campaña electoral hacia las internas, pero ya hemos estado otras veces hablando de temas sociales, peleando por la vivienda, por los distintos proyectos de ley que hemos presentado. Bueno, temas para conversar tenemos muchos. No sé si nos va a dar para tantos. Usted dirá. Bueno, no, hay muchas casas, hay pocas casas. Hay poca vivienda. Y mucha necesidad. Es un proyecto en el que ustedes han hecho un hincapié tremendo. Sí, señora. Además de otros, pero ese tema específicamente, tema también medioambiental, también es un tema que, o ambiental, como me corrigiera un ambientalista, medio no existe. Es ambiental. Ambiental. Está bien. Bueno, este tema, sé que también ustedes le han dado una importancia tremenda, que la tiene. Sí, señora. A la vista está todo lo que está pasando hoy día. Sí, bueno. Señora. Bueno, tema seguridad, tema empleo, tema plebiscitos, referéndums, OIT, o sea, hay muchos temas. Bueno, hay muchos temas. Por donde usted considere. Por la vivienda. Bien. Porque acá hay en Río Branco un conjunto de gente que está organizada en la lucha por la vivienda. Uh-huh. Y sentimos la responsabilidad de informar sobre esto. Cuando la última vez que yo estuve acá, que estuvimos en la plaza también, se había aprobado el proyecto en la Cámara de Diputados. Y teníamos la alegría de aquella victoria, que la conseguimos gracias al voto de un diputado que iba a estar en Río Branco, que es el diputado Darío Pérez, va a andar por Darío Río Branco. Pérez, es escuché por allí en una radio. Sí, sí. Y él rompió la disciplina de frente y votó ese proyecto. Con un antecedente que, a ver, cuando yo presento el proyecto en la Comisión de Vivienda, fue en el año 2015, todos los diputados, incluyendo los de frente, saludaron la iniciativa. Incluso algunos, están las actas, hablaron de una coincidencia ideológica de fondo con el proyecto. ¿Qué pasó en el medio? Nadie me lo explicó, pero hubo un cambio de posición. Y luego en el debate en la Cámara tuvimos que enfrentar argumentos absolutamente falsos. Pero aprobamos el proyecto de la Cámara de Diputados. Cuando se aprueba, y con una gran movilización social, los senadores de Frente Amplio, que están en la Comisión de Vivienda, plantearon, y a mí me pareció muy bien, incluso tuve charla con ellos, que bueno, que el proyecto lo iban a estudiar, que había cosas que no estaban de acuerdo, que iban a modificar algún artículo, y nosotros dijimos, bueno, pero escúchame, nosotros no tenemos no nos creemos que hayamos redactado proyectos perfectos, son todos perfectibles, son todos mejorables. Además, no tenemos ni un senador por ahora, esperemos que en la que viene tengamos uno. Claro. Lo que ustedes voten en el Senado, tienen la mayoría, pueden votarlo. Pero aún así, y este compromiso los senadores de frente lo asumieron con las organizaciones sociales que estuvieron en el Parlamento y se reunieron en la Comisión de Vivienda, ahora cambiaron la posición y se han puesto en contra, y en contra. Y nosotros decimos, no hay derecho a que la gente siga esperando una solución. Porque si a mí usted me pudiera decir, mira, Rubio, no lo votan tu proyecto, pero fíjate, el gobierno tiene una política de vivienda, que ya no hay más desalojados por las inundaciones, que ya no hay más gente viviendo en asentamientos, que ya no hay más gente que vive de agregada y no tiene dónde ir. Pero esa no es la realidad del Uruguay. La realidad del Uruguay es que sigue habiendo miles y miles de uruguayos sin vivienda, pagando en algunos casos alquileres que le llevan todo el sueldo al trabajador. Exactamente. Entonces, es muy injusto esto. Y nosotros estamos en la campaña electoral, todo lo que usted quiera, pero vamos a dedicarle un tiempo muy fuerte a dar la batalla por este proyecto. Uh-huh. En eso está el plan de vivienda. Uh-huh. Temas medioambientales. El día para hablarlo, pero mire. Sí. El 10 de abril, también junto con el diputado Darío Pérez, presentamos un proyecto que se llama Proyecto en Defensa de la Industria Apícola. Apícola, sí. Y me corrigió un apicultor y me dijo, tendría que decir Proyecto en Defensa de la Vida. Claro. Todos sabemos, sé que acá es una zona de fuerte producción apícola, o ha sido. Sí. Hay una crisis grave en la apicultura. Muy grave, cierto. Me dicen, es por los precios internacionales. una verdad a media, a cuartas, digamos, ¿no? Cuarta, sí, cuarta verdad. Es verdad, tiene razón. Porque el problema que hemos tenido con la miel en el Uruguay es que, por un lado, se nos cerró el canal de exportación a la Unión Europea porque no nos aceptan mieles que tienen rastros de agrotóxicos. Exactamente. O sea, no es que la miel que vendiéramos hubiera sido mala, no le hubiera gustado. No, no, era buena miel. El problema es que a partir del modelo productivo vigente está contaminada. Y ahí vino el problema. Ahí la mitad de la cosecha del año pasado está allá, guardada, sin canal de exportación. Entonces, primer problema económico. Segundo problema ambiental. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado con las abejas? Que a partir del uso abusivo de agrotóxicos, estamos hablando del 2005 hacia acá, se empezaron a generar mortandades masivas de abejas. Hay una mortandad permanente del 30% de la población. Y a mí me decían los apicultores, es muy cara la reposición, porque lo normal es que muera haya un 5%, reventando un 10%. Ahora, piensen un 30%. Las colmenas tienen menos población, por tanto producen menos. Claro. Y ahí a usted le sube el costo de la producción. Si usted antes sacaba 40 kilos por colmena, la saca 16, el precio por kilo producido le sube mucho. Exacto. Y hoy el precio que le pagan por la miel es menos que el costo de producción. Claro. Ahí está la crisis de la producción. Entonces, ¿qué planteamos en el proyecto de ley? Nosotros la prohibición del uso de algunos agrotóxicos, son plaguicidas, que afectan directamente a las abejas, matándolas o afectando el sistema nervioso. Esto que estamos proponiendo nosotros, que además es un proyecto de ley que va con todo el respaldo de la Sociedad Apícola del Uruguay. No lo hicimos en un laboratorio, lo hicimos con los apicultores. Claro. Y esto que estamos proponiendo nosotros ya está aplicándose, porque en Francia ya prohibió todos estos. Exactamente. El tema es ese. El tema es que además de que la producción ha disminuido tremendamente, la calidad ha disminuido horriblemente. Claro. Y esos países que importaban nuestra miel no la quieren más por ser de mala calidad, por estar contaminada. Y si, exacto, está contaminada, y si la quieren es a un precio bajísimo, pero no la utilizan para el consumo humano, no les sirve. Es más grave, no la compran ellos, viene otra gente a comprarlas. Esas mieles después son mezcladas en China en particular, en China, y después se invade el mercado con una miel adulterada que se nos pagó a precio de liquidación a 0.90 o un dólar o menos, y luego la venden en el mercado. Es muy grave esto. Ahora, ¿es solo el problema de la miel? No, si no tenemos la abeja no hay polinización. Por lo menos en sectores muy importantes de la producción hortifrutícola, o en las praderas, o en algunos otros ámbitos donde también tiene que ver con la producción agrícola. Einstein decía que sin abejas el mundo duraba 2 años. Dos años. Entonces, yo creo que esto es un problema de sensibilidad y de sentido común. Porque, ¿por qué pasa esto? Porque el modelo que hay en el Uruguay, que se llama del agronegocio intensivo al servicio de las transnacionales, del que son prisioneros miles de productores uruguayos. Yo he hablado con productores que me han dicho, loco, yo criaba ganado, pero a mí me sirve arrendarlo para el sojero que viene, porque me paga más. Y yo, si no, no puedo con el banco, no puedo con esto. El modelo productivo está orientado a que sea una mejor opción, entre comillas, derivarse hacia esos rubros que usan de manera intensiva los plaguicidas, los agrotóxicos, que contaminan, que empobrecen el suelo, contaminan las aguas. Entonces, al inversor que viene y dice, yo voy a estar 15 años en el Uruguay, y en 15 años la ganancia que obtengo triplica la inversión que hago. Fabulosa. Macanudo. Y me voy. Y me voy y dejo. Y entonces, el problema no es para ellos. No. Y yo no le puedo pedir a ellos que piensen con cabeza de oriental, de uruguayo. Ellos están por la ganancia, no les importa nada. Yo, estado uruguayo, tengo que decir, mirá, ¿quiero inversión extranjera? Sí. ¿Cualquiera? No. La que me mate, la que me envenene el agua, la que me empobrezca el suelo, la que me destruya mis recursos naturales, esa no me sirve. Porque me puede dar plata en el momento. Pero, y claro, en la perspectiva, eso es como decir, bueno, mirá, ando medio mal de trabajo, pongo una boca de venta porque me va a dar ganancia inmediata. Y después, compañero, claro, y su vida, y su familia, claro, y la gente a la que usted está perjudicando, claro, eso es lo que hay que pensar. Por eso, este proyecto, como decía el apicultor, uh-huh, es en defensa de la producción apícola, pero en defensa de la vida. Exactamente, concordamos, totalmente cierto. Pero después tenemos otra realidad que estamos viviendo, hoy nos toca acá en la Gomerín, acá en el departamento, pero lo tenemos en todo el país, Cuenca Río Negro, Santa Lucía, contaminación de aguas a un nivel brutal. Brutal. Estalló en Cianobacteria en la Laguna Merín. Exactamente. No es un tema particular solamente de Uruguay, no. Es un tema que tiene que ver, lamentablemente, con los vecinos también, sí, de Yaguarón. Pero nosotros tenemos que hacer un mea culpa. Nosotros también tenemos mucho que ver, bueno, mire, en eso, ¿verdad? Esto es un problema donde se aplique este modelo del agronegocio intensivo, estos problemas van a estar. Y claramente la Laguna Merín la compartimos. Hay, claro, responsabilidades compartidas. Claro, claro. Ahora, cuando a mí me dicen que el problema de la contaminación en Uruguay es culpa de Brasil o de Argentina, yo soy de Flores y le pregunto, ¿y quién me contaminó a mí el arroyo Sarandí? Claro, por eso. Y el río Porongo. Claro. El río, no, no, no, el arroyo. No sé, capaz que hay algún brasilero que tiene campos ahí. Pero esa es la forma de producir que tenemos acá. Exactamente. Entonces, tenemos que tomar cuenta de lo que hacemos nosotros. Y después, claro, exigir a los vecinos. Pero mire, voy a decir algo más. Cuando se dio todo el problema de las cianobacterias en Montevideo, en las playas, ¿qué nos dijeron del gobierno? Eso viene por el río Paraná. Uh-huh. Y el profesor Panario, grado 5 de la Facultad de Ciencias, justamente en los temas de agua, nos explicaba: las aguas del Paraná y del Uruguay nunca se mezclan. Dice que como tienen diferente densidad por la sedimentación. Sí, sí, y nos, sí, nos dijo, miren el río de la Plata ustedes y vean. Y esto yo lo veo, yo vivo cerquita de ahí del río de la Plata, en Montevideo, y vos ves una zona donde el agua de repente es más azul y otra que es más marrón. Nunca me había explicado eso. Digo, ¿qué será eso? Sí, sí. Son las dos corrientes que corren paralelas, no se mezclan. Ahí está. Entonces, lo que teníamos contra la costa uruguaya es lo que baja de Uruguay. Claro. Baja de Brasil, de Argentina, sí, pero baja de Uruguay. Claro, también. Sí, sí, sí. O sea, somos corresponsables. Por tanto, claro, nosotros decimos, este modelo económico está agotado. Uh-huh. Entre otras cosas, ni que hablar desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista ambiental, está agotado y tenemos que hacer conciencia de eso. Claro. Y Uruguay es un país que su potencialidad mayor está en la de ser productor de alimentos de calidad. Claro. Hay un mundo que te está pidiendo eso. En Artigas me decían los apicultores que se reunieron conmigo, en Artigas tiene una suerte bárbara. Allá no tienen agrotóxicos. Allá el basalto es campo, vaca, alguna oveja que quede. Uh-huh. Un poco de deforestación, pero no ves los mosquitos, no ves los aviones fumigando. Tienen miel orgánica, ajá, sin contaminación. Pero ¿qué pasa? No pueden certificarlo como miel orgánica, que sería una producción pequeña, pero claro, sería, porque ¿sabe cuánto le cuesta certificar? De manera, no como, tengo, no sé. Y les costaría $12,000 por año. A 65 productores de miel de Artigas, sí, es un costo, claro, inaccesible. De, decimos nosotros, ¿cómo el Estado uruguayo? Pero no pensando en los apicultores de Artigas, pensando para el futuro, para lo que, a donde debemos, ¿por qué no abrimos esta brecha? Acá tenemos un stock de miel, en Rivera me decían que estaban en las mismas condiciones, tenemos un stock de miel que está en esas condiciones, uh-huh, vamos a certificarlo. Claro. Vamos a abrir no toda la miel uruguaya está contaminada. Acá tenemos miel pura y miel sana de primera calidad. Sí, sí, sí. Porque eso con precios mejores, además, va a alentar a, en otras regiones, a que imitemos ese ejemplo y empecemos a recuperar un ambiente natural, puro, sin idealismo. Obra del hombre, toda obra del hombre contamina, eso es verdad. Ahora, hay un nivel de contaminación que es rápidamente corregible. Claro. Ahora, hay otro nivel que nos mata y es el que tenemos que cambiar. Exactamente, totalmente de acuerdo. No sé si podríamos hablar un momentito, es imposible hablar de estos temas un momentito, pero dar una visión, por ejemplo, del tema de la nueva planta de UPM, sí, de la no. planta ferrocarril, de todo lo que se ha hablado del tema del contrato, que no se sabe, que se esconde, que hay detalles y mapa. Bueno, mire, montones de cosas. Yo le voy a hablar con lo que sabemos, ya no quiero saber más. Ajá, ya es suficiente. Ya es suficiente. Por todo lo que hablamos, estamos en contra de las plantas de celulosa. Porque, ¿qué pasa? Los poderosos en el mundo ven cómo pueden utilizar cada lugar del mundo en su provecho, sin pensar en nosotros. Entonces, no es que esto sea un mandato divino y no es que no podamos resistirnos a esto. Porque ese pensamiento de que no tenemos más nada que hacer que adecuarnos a esto, ese pensamiento nos lo imponen los que se benefician de este modelo. No es así. Entonces, un gobierno que está agotado en su modelo económico y social tiene como única bandera la tercera planta de celulosa e intenta engañarnos. Y dice, bueno, la planta de celulosa de UPM2 va a generar miles de puestos de trabajo. ¿Pero cuándo y hasta dónde? Entonces digo, falso, señor presidente. Usted va a generar, igual que hizo con Botnia, igual que hizo con Montes de Plata, un año y medio de generación de muchísimas fuentes de trabajo en la construcción, sobre todo fugaz, momentáneo, que eso además tiene otras consecuencias. Hay una emigración masiva hacia la zona donde está la planta, surgen asentamientos, las condiciones sociales le cambia la vida. La gente hoy en Paso Estado está encantada porque va a alquilar más caras las casas. Dentro de un año va a estar deseando que se termine el infierno. Es así. Y pasa eso y queda el desierto. Exactamente. En Fray Ventos se había prometido, el ex ministro Lepra, hoy fallecido, había dicho: Fray Ventos va a pasar a ser el emporio del trabajo del Uruguay. Estuvimos con José Luis en Fray Ventos en Río Negro hace 3 semanas, 4 semanas. Río Negro es el tercer departamento con más desocupación del Uruguay. Era mentira. Fue en ese momento, con los problemas que le trajeron de droga, de prostitución, todo lo que se genera en torno a esas concentraciones así de golpe, masiva, con gente con desarraigo. Hoy el trabajo no existe. Y después decimos, dicen, UPM va a traer desarrollo, va a crecer el PBI, va a haber más riqueza. Entonces decimos, señor presidente, Uruguay tiene ya 2 plantas de celulosa desde hace 15 años. ¿Qué pasó en el Uruguay económicamente en estos 15 años? La deuda externa estaba en 13.000 millones de dólares en el 2005. Hoy está en 45.000 millones de dólares, se triplicó. O sea que estas 2 plantas de celulosa no nos ayudaron a achicar la deuda. El déficit fiscal en el 2005 estaba en el 1,5%, no recuerdo, estaba más o menos 1 y pico%. Hoy está casi en el 5%. O sea que con 2 plantas de celulosa multiplicamos el déficit fiscal. La desocupación, bueno, andaba en el 6, en el 7, estamos. Ahora dice que en el 7,5% por turismo. Estamos en el 9,5%, 10%. Fácil. La subocupación en el 20%. O sea, no nos generó fuentes de trabajo. A ver, no nos mientan más. Una tercera planta de celulosa va a reproducir esta realidad. Exactamente. El tema del contrato. Hay cosas que son vergonzosas, son impresentables. UPM va a participar en la elaboración de los planes de la educación de las escuelas y del asunto del medio donde va a estar. Varela, si se levanta, se cae muerto de vuelta. Una empresa multinacional definiendo nuestro plan de educación. ¿Para qué? Para formar obreros de tercera, digamos, del nivel más bajo, precario, que les sean funcionales a ellos. Sí. No vamos a tener. Bueno, el tema de la inversión de UPM en la instalación de la planta. Mire, en el contrato Uruguay se compromete a comprarle toda la energía eléctrica que UPM produzca. Energía que no precisamos, porque nos sobra con las represas, sí, con los molinos, bueno. Sí, sí, sí, sí. Con lo que le vamos a pagar a UPM por la compra de energía eléctrica, UPM instala la planta, cubre todos los costos y gana plata. O sea que le pagamos nosotros la instalación de la planta. El tren de UPM, no el ferrocarril central, por el que no va a pasar ningún tren uruguayo, ningún tren de pasajeros. Es un tren cada 45 minutos con 8 cuadras de vagones a 60, 80 kilómetros por hora, con productos químicos, con celulosa. Ahí no va a pasar más nadie. ¿Sabes cuánto nos va a costar ese tren a nosotros? Pues dicen 800 millones de dólares, 1.100 millones de dólares. Mentira. ¿Cuánto tenemos nosotros que pagar, que financiar por mes? Por día, a partir del tercer año. Ahora SACEM y el consorcio empiezan a construir las vías. Sí. A los tres años tienen que entregar las vías y la obra. A partir de ahí, por 22 años, tienen el contrato para mantenimiento. O sea que a partir de ahí le vamos a pagar por día 409 mil dólares. Por día, 409 mil dólares, que suman a lo largo de 22 años 3.500 millones de dólares que paga el Uruguay para que UPM haga correr los trenes. ¿Qué ferrocarril del Uruguay? El ministro Rossi nos miente en la cara, no tiene derecho. Bueno, todo aquello que pasó justamente, creo que fue en Florida o en Durazno, ahora no me puedo acordar, en Florida. Fue vergonzoso. Lo que fue vergonzoso fue el tema del contrato, cuando se habla de una diferencia, lo dice el doctor Eduardo Luz, ¿verdad? Brutal. Una diferencia brutal entre 2.600.000 dólares a 20 millones. A 20 millones, o 26. No, 26 millones de dólares contra 2 millones. ¿Y eso cómo? Pues es una vergüenza. Pero el idioma inglés, español, no hace diferencia en los números. No, pero es más grave. Yo la verdad, esa parte nunca la... Cuando se redacta el contrato en dos idiomas, hay una cláusula que dice que en caso de controversia, sí, el válido era el contrato en español. En español, El contrato en español decía que iban a pagar 26 millones de dólares por, no me acuerdo si era por mes o por año, ¿no? Por el uso de la vía. En el contrato en inglés decía 2 millones. Sí. ¿Ah? Sí. Entonces, aunque parezca mentira, y aunque en el contrato decía que el válido iba a ser el contrato escrito en español, hay un acuerdo, una reunión allí entre García, que es el director de la OPP, los finlandeses, y termina teniendo razón el contrato en inglés. O sea, perdimos de ganarnos, de cobrar 20 millones de dólares, regalamos 20 millones. Llevaría cientos de años, no me acuerdo si 300 años, una cosa así, poder cumplir con eso, no sé, una locura. Sí, no. Pero lo que yo no entiendo, o sea, lo de fondo, lo que no puedo entender, es que conversando, es tan evidente las desprolijidades, las cosas que son contra, en realidad, contra los uruguayos, que yo lo que no entiendo es cómo se pueden sostener. Ah, bueno, esa no es... No lo entiendo. Es bravo de entenderlo. ¿Y para qué? ¿Por qué? Bueno... ¿Quién se beneficia? Acá hay una realidad, y yo le decía hoy, hay un agotamiento real de este modelo aplicado, ¿no? El modelo en lo económico, en lo social, en lo político. Hay un agotamiento del modelo. Y el gobierno, y en un año electoral, tiene una desesperación por generar un hecho que marque, bueno, acá hay inversión extranjera, hay un resultado de esta inversión, entre comillas, es que va a dar una curva de crecimiento del Producto Bruto Interno. Claro, sí. Y eso, al crecer el Producto Bruto Interno, genera que en realidad la relación Producto Bruto Deuda se hace más amigable. Exacto. Y Uruguay mantiene el grado inversor. Claro. Y por tanto podemos seguir pidiendo plata prestada para endeudarnos más. Es un cálculo momentáneo. Momentáneo. Que lo que hablamos hoy no tiene en cuenta y no pone sobre la mesa los riesgos que implica en el futuro. Ayer Gonzalo Bella, que estaba, compartió la recorrida. Sí, lo por, vimos en México. Por Melo. Lo vimos, sí. Dijo una cosa que me pareció brillante. Uh-huh. Dice que se lo dijo un indígena boliviano. Dice, el problema que los políticos piensan con el tiempo de las campañas electorales. Y en realidad tenemos que pensar, que son cada 5 años. Ya estás pensando cómo te van a reelegir a los 5 años. Y tenemos que pensar con el parámetro de tiempo de los abuelos, que los abuelos pensamos en la proyección de nuestros nietos. Sí. Y esto, la verdad, que encierra una sabiduría muy, muy, muy grande. Comparto. Y que ayudaría si los políticos pensáramos con el tiempo de los abuelos a soñar un país distinto y en un plazo mucho mayor. Estaríamos definiendo las cosas con una perspectiva estratégica. Sí. Que es lo que le está faltando al Uruguay. Sí, yo sabe que estoy de acuerdo con usted absolutamente, porque soy abuela y me proyecto en mis nietos hacia el futuro. Lo compartimos. Eso es totalmente cierto, y pienso en ese tiempo que exactamente se viene. Y qué le vamos a dejar a ellos, de verdad. Bueno, hay muchos temas más para tratar, pero tal tiempo es... El tiempo ya está. No, algo pero más no, que no, te quiera agregar, me gustaría mucho. Primero el agradecimiento por este espacio, y por pensando con el tiempo de los abuelos, proyectar cómo trabajamos juntos para cambiar este país. Sí, perfecto, me parece muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable.